azul. El sol, si le llamo, vendrá, se detendrá en mi voz y hasta la eternidad en su camino. Sin hablar ni sentir.